Sí, ¿cómo estás, Sofi? Buenas tardes, saludos a todos para hablar de un tema que lo venimos tocando de alguna u otra manera con las distintas personas con las que venimos hablando. Y en este caso, bueno, tenemos un invitado especial porque, bueno, él ha sido uno de los principales propulsores para el retorno del tren en la zona. Estamos hablando de un integrante de esta agrupación que trabaja en pos del tren, de AFECEPA, y lo tenemos en comunicación a Juan Carlos Otobre. Juan Carlos, ¿cómo le va? Sofía y Maxi lo saludan de Radio La Minga. Maxi y Sofía, buenas tardes. Mucho gusto en saludarlos y gracias por la llamada. Bueno, es un gusto para nosotros charlar con usted, para saber las novedades de cómo viene la vuelta del tren en la zona. Bueno, justamente hoy me enteré que ya se está trabajando en la vía de la falda, fijamente, con un poquito más de entusiasmo, porque se habían hecho unos metros nomás de limpieza de este terramplén que se había formado cuando se tiró sobre las vías toda la carbonilla del fresado que se hizo de la ruta 38 en su momento, hace un par de años. Así que ahora se está trabajando en ese aspecto y corrobora lo que había dicho hace unos días el sábado por radio también el amigo Maldonado, legislador departamental, en el sentido de que para noviembre le habían prometido en Ferrocarriles Argentinos, en Buenos Aires, que estaría llegando a Capilla del Monte, ¿no? Esta novedad, el descubrimiento de las vías, ¿no? Que se llevó o se está llevando a cabo en la falda, ¿usted le llegó como a nosotros así por los medios Sí, por o los medios, por los las redes medios? sociales, sí. He visto las máquinas trabajando. Hay más o menos unos 80, 90 centímetros de tierra y carbonilla sobre la vía, ¿no? Y las palas las están limpiando, así es el plazón de la municipalidad. Es decir, el paso a nivel de Helen Keller, que le llamamos acá en la falda, hacia la estación del ferrocarril, ¿no? Claro, Hacia la claro. estación propia, dicho, ¿no? Después el trabajo más grande va a ser la trinchera que hay sobre la Kennedy, yendo para la Huerta, saliendo de la falda, yendo para la Huerta, ahí Sí. después del paso a nivel de la calle Maipú, que va para la terminal, ¿no? De la ruta 38 que va para la terminal de ómnibus. Desde ahí hacia adelante, para la Huerta Grande, hay un desnivel, una trinchera de casi 4 metros de profundidad, ¿no? Ese va a ser el trabajo más arduo, más importante. Pero parece que está todo estudiado, ¿no? Hace tiempo que están los ingenieros y los técnicos de tres argentinos trabajando en este sentido y imagino que ya habrá un proyecto de solución a este problema, ¿no? Recién hacía mención a lo que había dicho el legislador Maldonado, ¿no? Con Sí. respecto de una fecha estimativa. Sí. Noviembre, Capilla del Monte. Así dijo. Noviembre, Capilla del Monte. Y Sí. sigue estando firme esta decisión de ir de Valle Hermoso a Capilla del Monte. Digamos, Sí, no el parece ser. recorrido entero. Sí, había algún trasbordo, allí están estudiando ese trámite, lo he leído también al respecto, pero no tengo conocimientos, digamos, formales sobre el tema, siempre con la atenta escucha, ¿no? La atenta escucha de lo que está pasando. Pero sí, sé que estaban haciendo como un local, un tren local, digamos, que había trasbordo para seguir adelante, ¿no? Juan Carlos, quería consultarle también con respecto a las estaciones, si se ven algunas obras para adecuar de un nuevo o recuperar las estaciones, por ejemplo, la estación de La Falda. Bueno, en ese aspecto creo que ya hubo conversaciones con el intendente y tengo entendido de que ya hay acuerdo en los locales que se van a desafectar, que estaban ocupando la municipalidad en forma precaria o incomodato, diríamos, ¿no? Así que creo que con ese aspecto no va a haber ningún problema para habilitar la boletería y la estación en sí como tal, ¿no? Algunas dependencias creo que quedarían y serían ocupadas, pero como es tan grande la estación diminuta, muchas dependencias, no creo que haya ningún inconveniente en el funcionamiento del tren en cuanto a la boletería, atención de pasajeros y atención del tren, ¿no? Del paso del tren, Sofía. Juan Carlos, para por ahí nosotros estábamos medio al tanto, pero hay gente que recién se suma a la conversación. Estamos hablando con Juan Carlos Otobre de AFECEPA, para conocer qué es AFECEPA y a qué se dedica puntualmente, ¿no? Bueno, AFECEPA es una organización que preside el amigo Romualdo Pérez, ex ferroviario, con mucho entusiasmo y mucha pasión. Y se fue sumando gente, y justamente el sábado tuvimos un conversatorio en el orden nacional, donde vinieron 33 participantes en esta audición, digamos, por internet, ¿no?, por un Zoom. Así que fue muy, muy, muy lindo, porque hubo algunos expositores que comentaban, como estamos haciendo nosotros acá en el Ramal 1, Córdoba, Cruz del Eje, están también trabajando, por ejemplo, en las Pipinas, en el sur, en el norte, en Chaco, en todo el país. Realmente una movida muy grande, donde AFECEPA está como coordinadora de esta. Ahora va a haber un segundo conversatorio para octubre, ¿no? Muy, muy, muy interesante. Uh-huh. Bueno, ya le digo, es una organización así como la que tenemos en los barrios, en las estaciones de Ferrocarril, Valle Hermoso, Capilla, el Garrino, que está el amigo también, independiente, pero con tanta tarea y muy bien informado, mejor que yo el amigo de Garrino. Muy bien. Sí. Juan Carlos, bueno, queríamos tener su palabra al respecto, porque sabíamos de este trabajo que se está llevando.